Hola, namaste. Soy Swen Lan. Bienvenido a esta clase de yoga para tu baja espalda. Hoy vamos a trabajar la baja espalda. Si tienes dolores, hay que aliviarlos, pero también hay que fortalecer un poco la zona de core, franja abdominal, para proteger tu baja espalda. Yo también tengo unas vértebras y un disco un poquito malo que a veces me molesta y sé que necesito moverme, que necesito mi práctica de yoga para crear espacio entre las vértebras y evitar que pinche. Entonces, hoy vamos a hacer todos estos movimientos fluidos, sencillos, en el suelo. Vamos a empezar, gatas, manos y rodillas en el suelo. Las rodillas al ancho de las caderas, las manos al ancho de los hombros y empieza a hacer círculos irregulares, los que quieras. Mueve un poquito todos los hombros, la espalda, puedes redondear, puedes arquear. No hace falta buscar ninguna forma en concreto, sino mover el cuerpo para calentarlo, cambiar de sentido. Te vas hacia un lado, hacia el otro, las caderas también se mueven, no solo hacia adelante, hacia atrás. No olvides de respirar. Últimos círculos. Y volvemos a una postura neutral, vuelves a ajustar las rodillas si se han movido un poco y ahora vas a intentar hacer un movimiento de el símbolo del infinito, como un 8 con el cuerpo. Búscalo, lo puedes visualizar, puedes cerrar los ojos. Sigue tu infinito. Si te molestan las rodillas en el suelo, puedes poner una manta para que sea más cómodo. Y cambiamos de sentido. Quizás más difícil, si el instinto te hace hacer un sentido, a veces hay que pensarlo para cambiar de lado y de sentido. Nota que estás moviendo el cuerpo por todas partes. Hacia las manos, hacia las rodillas, las caderas también. Y volvemos. Te sientes en tus talones, relaja un momento, relaja la frente, relaja los brazos. Y vamos a seguir a cuatro patas otra vez. Descansa la espalda y baja espalda. Aquí se estira la lumbar. Y volvemos. Manos en el suelo, reajusta tu postura gatas. Hacemos un gato vaca. Inhala, mira adelante, arquea un poco. Exhala, entra al ombligo, redondea la espalda, mira hacia tu ombligo. Inhala. Y exhala. Inhala. Y exhala. Última, inhala. Y exhala. Vuelve a una postura neutral. Junta las rodillas. Y vamos a hacer el mismo movimiento, pero en equilibrio. Estira la pierna derecha, el brazo izquierdo. Inhala aquí. Exhala, toca el codo a la rodilla redondeando. Inhala. Aquí trabajamos también el core para el equilibrio. Exhala, aprieta este abdominal. Inhala. Exhala. Inhala, estira, es la última. Exhala, aprieta el abdominal, redondea. Y volvemos a gatas. Vamos por el otro lado. Estira la pierna izquierda, el brazo derecho, busca tu equilibrio. Inhala aquí, alarga el cuello. Exhala, aprieta. Inhala. Exhala, redondea. Inhala, alarga. Exhala. Última, inhala, exhala, apoya la rodilla, apoya la mano. Vamos a hacer un movimiento de torsión fluido. La mano izquierda por debajo de la cabeza, La mano derecha a la altura del hombro. Inhala aquí. Exhala, pasa el brazo por debajo sin tocar el suelo. El brazo izquierdo se dobla, roza el suelo. Inhala, vuelve. No abras demasiado el hombro. Exhala. Inhala. Exhala. Ombligo dentro. Inhala. Exhala. Último. Inhala. Exhala. Inhala, vuelve. Apoya la mano derecha en el suelo. Cambiamos. Brazo izquierdo a la altura del hombro. No abras demasiado. El hombro bien encima de tu muñeca. Inhala. Exhala, gira. Inhala, notas como el brazo de apoyo también trabaja. Exhala. Inhala. Exhala. Dos veces más. Inhala. Exhala. Y la última. Inhala. Exhala. Vuelve a apoyar las dos manos, entras en Balasana, te sientes en tus talones, frente en el suelo, relaja ambos brazos y hombros. Sigue respirando aquí. Relaja bien los hombros. Nota el estiramiento en la baja espalda, en las nalgas. Y subimos en las rodillas. Las rodillas al ancho de las caderas. Ombligo dentro, crece. No vamos a buscar arquear en Ustrasana completo, sino alargar todo. Abre los hombros y el pecho. Movimiento para tus vértebras y para tu columna. Sube los brazos, inhala, mira hacia arriba. Exhala, baja. Inhala. Exhala. Más que arquear son los brazos que pasan detrás de las orejas. Inhala. Exhala. Dos más. Inhala. Exhala. Último. Inhala. Exhala. Lo hacemos con una torsión. Brazo derecho arriba. Inhala. Exhala. Cruza hacia adelante y arriba. Inhala. Exhala. Inhala arriba. Exhala. Inhala. Exhala. Dos veces más. Baja. Y la última. Cada lado. Y bajamos a Balasana otra vez. Relaja la frente, los hombros y estira tu espalda. Descansa aquí respirando. Puedes exhalar por la boca si quieres. Puedes abrir un poquito más las rodillas y dejar hundir tu pecho entre las piernas. Y exhalando. Última. Con la ayuda de las manos, sube el tronco y nos sentamos en la esterilla, piernas dobladas y vamos bajando tronco y cabeza del suelo. Acerca un poco los pies, al ancho de la cadera, cerca de las nalgas, manos, palmas de las manos en el suelo, relaja los hombros, brazos estirados. Vamos a subir a medio puente sin subir demasiado. No entramos en un Setu Bandhasana completo. Coordinamos con los brazos. Inhala, levanta la cadera, pelvis, brazos. Exhala, baja. Inhala. Exhala. Inhala, exhala, Las rodillas se quedan paralelas, no abras tus rodillas, piernas activas. Y la última. Lleva las rodillas al pecho. En Apanasana vamos a seguir con el movimiento para desarrollar fuerza y core. Las piernas bajan a 45 grados o menos si no puedes. Mantén la espalda bien pegada al suelo y movemos con los brazos. Inhala. Exhala, coges tus rodillas. Inhala. Pega la espalda al suelo. Exhala. Inhala. O menos si no puedes, si notas que tu espalda se arquea, sube un poco las piernas. Y exhala aquí. Inhala. Exhala. Dos veces más. In. Ex. In. Y ex. Y relaja los pies en el suelo. Separa los pies al ancho de la esterilla. Deja las rodillas juntas. Descansa un poco aquí. Deja que esta curvatura natural de tu baja espalda vuelva. No pasa nada. Apoya las palmas de las manos en el suelo por debajo de las nalgas. Así elevamos un poco las caderas. Doblamos las piernas. Y vamos a hacer un movimiento de una pierna a la otra. Más fácil con las piernas dobladas sin cambiar este ángulo de las piernas. Baja un pie, el mismo ángulo y sube. El otro. Inhala arriba. Baja. Inhala. Exhala. Inhala. Mantén tu core bien activo. Nota la fuerza en tu centro, tu espalda está protegida por la elevación con las manos. Una vez más en cada lado. Y relaja los pies en el suelo, quita las manos, lleva las rodillas al pecho, te puedes hacer un pequeño masaje, moviendo hacia un lado, hacia el otro. Vamos a acabar con un happy baby. Coges los pies por fuera con las manos. Las plantas de los pies apuntan hacia el techo y las rodillas buscan las axilas. Pega el sacro en el suelo. No subas los pies hacia la cara, sino que el sacro está en el suelo. Toda la espalda en el suelo. Y si puedes, baja bien los hombros. Respira aquí. Última respiración. Apoya los pies en el suelo. Y vas girando hacia un lado. Hacia el otro. Moviendo tu baja espalda con una suave torsión. Y quédate hacia el lado izquierdo. Deja caer las rodillas hacia el suelo. Respira tranquilamente. Y hacia el otro lado, te quedas hacia la derecha. Notas el estiramiento también al nivel del costado. Vuelve al centro y entras en Shavasana. Si te apetece y si tienes un bolster o unos cojines cerca de ti, te puedes estirar con el bolster por debajo de las rodillas. Para colocarlo, lo pones, puede ser dos cojines separados, no pasa nada, o unas mantas enrolladas. Al nivel de las rodillas, separa las piernas, notas que las rodillas están un poco dobladas y los pies hacia afuera. Y ves que de esta manera vas a relajar la baja espalda para tu Shavasana. Estira los brazos, relaja los hombros, cierra los ojos y puedes hacer tu Shavasana así, de esta manera, relajando la baja espalda. Si no es suficiente, puedes añadir unos cojines y doblar un poquito más las rodillas. Te puedes quedar aquí unos minutos, respirando naturalmente, dejando tu cuerpo relajarse, pegándose poco a poco al suelo. La mente se queda abierta, activa, tranquila. No se trata de dormirse ni de hacer una siestita. El cuerpo sí que se relaja totalmente, casi muerto, por eso se llama la postura del cadáver, pero la mente está despierta, notando cómo el cuerpo se va hundiendo en el suelo. Relaja todo, también las mandíbulas y la cara, no solo los miembros. Y para despertar sin prisa, mueves un poco los pies, las manos, la cabeza hacia un lado, hacia el otro. Primero te estiras, estira los brazos, estira las piernas, crece, te alargas. Dobla las piernas, apoyadas en el suelo, giras hacia tu lado derecho, deja tu cabeza encima del brazo. Y poco a poco busca tu camino para sentarte con el mínimo esfuerzo. Busca una postura cómoda, piernas cruzadas, con o sin cojín, no nos quedaremos mucho rato. Si quieres hacer tu meditación, pues sentarte en tu cojín de meditación y buscar tu postura de Sukhasana. Si acabas esta clase conmigo, cierra los ojos un momento. Lleva tu atención hacia tu espalda. Espalda alta, espalda media, espalda baja, lumbar. Date las gracias por esta práctica. Junta las palmas de las manos delante del pecho. Cantamos una vez el Om. Inhala. Cuídate, cuida tu espalda, mueve regularmente, haz yoga. Muchas gracias por practicar conmigo. Nos vemos pronto en otra clase online y no olvides de suscribirte a mi canal YouTube. Namaste.